Bueno, ¿cuánto tardamos? 4 minutos, menos un poquito. No, bien, bien. Vamos, está bien. Está Cuatro perfecto. minutos, está bien. Señor, un partito Lunati, usted ya hizo una columna, habló de Mauricio Macri y usted insiste, insiste y quiere hacer su segunda entrada en el programa de Sudaca. Exactamente, Marina, porque hay una cosa a mí que me preocupa. Yo sé que a usted no le gusta que me meta con su amigo el Pepe. No, con el Pepe, no, yo lo quiero. Usted sabe que es amigo de Sudaca, Pepe. Yo sé que es amigo de Sudaca, pero escúcheme, dice que tiene estrés. Ahora, Mujica, era campechano, estrés, este término, estrés. ¿A cuántos obreros de fábrica le escuchó usted decir tengo estrés? Esto es Bueno. moderno, lo usa la gente del Twitter, tiene estrés, Molina. Bueno, pero usted vio cómo es el Pepe, que es un hombre tranquilo, imagínese, lo tienen de acá para allá, Sí. pobre, no puede ni Ya estoy dormir. viniendo. Ahora, otra cosa. Si usted no quiere tener estrés, Molina, no sea presidente, sea profesor de esquí, Molina. Bueno, esa no está mal, ¿eh? Es verdad, es una buena Escúcheme. propuesta. Lo podemos decir a Mujica, pero lo que pasa es que No lo veo esquiando, ¿no? no hay nieve en Uruguay, usted sabe cómo es esto. Eso le iba a decir. Imagínese un profesor de esquí en Uruguay. Qué bien la pasa. 0-3, Molina. Ese sí que la pasa bien. ¿Y Y qué le parece? si le paga el Estado, mucho mejor. Y claro, hay profesiones, Molina, que te dan estrés. Presidente es una y DT de las elecciones otra. Durísimo, no, no se meta con eso. ¿Y qué tenés? Escúcheme, tenés que hacer una lista de 30 tipos, después limpiar a 7 para que finalmente jueguen 11, y encima se te queja el hijo de Grondona, que nada tiene que ver conmigo, porque por Humbertito, y el otro que se quejó es Alfito, el hijo de Basile. Alfito. Y aparte usted vio lo que pasa, ¿no? El tipo pone a 30 y la nota cuál es, los que no van. Siempre la nota es los que no van, Sí, a usted. los desgraciados de siempre, y bueno, es así, los marginados de siempre. La verdad que en la lista de 30 tenés que poner 7 que en realidad ni jueguen al fútbol. Y ya está, así no tenés quilombo. Y no. Ponés a, no sé, ponés a Mauricio. Ahí está Total, Mauricio no tiene nada que hacer. que no le viene mal irse a Por Sudáfrica un par eso, de sea por días. ahí. No le va a decir que no, Mauricio. Esta delantera. Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y el Colorado Santilli, ¿qué le parece? Qué delantera, y falta el otro Colorado también, ¿eh? Ah, Ah, pero no bueno. puede porque no es argentino. Exactamente. Bueno, lo más raro de todo a mí, lo que más me sorprendió, yo no tenía idea de este Alfito. ¿Cómo le va esto de ponerle al hijo el nombre del padre? Es terrible, Molina. ¿Cómo se va a llamar el hijo de Alfito? ¿Alfito? No tiene sentido, Molina, esto. Ahora, para cerrar, Molina, y cierro y me voy. Si Dele. no querés tener estrés, tres opciones. No sea presidente, no sea DT o no vayas al médico, Molina, y se acabó. Exactamente. Le mandamos un abrazo al Pepe. Ahí, ¿le Sí, parece? Pobre eso. Pepe. Claro, le vamos a mandar un abrazo al Pepe, porque nadie, eso lo quería decir para cerrar, nadie tiene problema hasta que va al médico, Molina. Yo antes de ir me siento bárbaro, después cuando voy me encuentra presión alta y qué sé yo qué más, Molina. Eso dice un amigo mío que es dentista que está haciendo la plata y vive en el Uruguay. Dice, la gente se hace problemas cuando me viene a ver a mí. ¿Qué le vamos a hacer? Yo vivo de eso. Es así. Y bueno, lucra con los problemas de la gente. Así están sus amigos, Molina. Bien, señor Humbertito Lunati, la próxima entrada será la semana que viene. Usted sabe, Bicentenario y Selección Nacional ya son dos temas fijos. Y bueno, y la columna especial del gobierno de la ciudad, porque me parece que no va a faltar la semana que Y viene. no, es verdad que me mandan a Sudáfrica. Soy el notero exclusivo de Sudaca. Sí, ya tenemos ahí el motor de fuera de borda y lo mandamos, ¿eh? Me parece que arranca el 25 de mayo. Perfecto, Molina. Un abrazo grande, que la pase bien en la semana, no haga lío. Hasta luego, Molina.